En efecto, fue Michael Schenker con su Michael Schenker Group haciendo ni más ni menos que The Mess I've Made, el lío que armé. Bien, de un violero absolutamente excepcional. Ahora nuevamente en una etapa solista, en su propio grupo, luego de otro breve interludio con UFO, esas eternas rencillas con el cantante Phil Mogg, y con un disco de Unforgiven que para mí, por lo menos, lo hace volver a sus mejores momentos. Sí, recupera la magia. La verdad, la verdad, Kelly Keeling en la voz, bueno, una maravilla este The Unforgiven, igual que el tema de Metallica, se llama el disco, que me cuenta. Y lo que vamos a presentar ahora, ella que abrimos con Michael Schenker, es un violero también, pero este es sueco. Se llama Thomas Wolf, o Wolf, como usted guste. Ajá. Lo curioso en este caso, este violero sueco, es que es más famoso como deportista que como violero. ¿A qué se dedica? El hombre en algún momento fue campeón sueco de karate. ¿Karate Kid? ¿Ve usted cómo es la cosa? Y encima de eso, hasta hoy en día aún es sparring de Dolph Lundgren. Ajá. ¿El actor de He-Man? Sí, señor. Bueno, eso también. El ruso en Rocky 4. Claro, el rubio, el tremendo, el musculoso. Yo, sinceramente, para hacer sparring de un tipo así, me privaría, si fuera posible, por más entrenamiento que tuviera encima. Yo le aconsejaría dejar la actuación a Dolph Lundgren, estando cerca de él. Claro. Dado el aspecto facial, ¿no? No, pero si necesita un doble, está este muchacho Thomas Wolf. También. Que por ahí inclusive labura mejor, pero sí, está en las sombras. Claro, probablemente. Bueno, en el caso de He-Man fue su obra maestra. Sí, en el caso de ahí zafó. Bueno, la cuestión es que el grupo de Thomas Wolf se llama Stormwind, y este es ya el tercer disco. Ustedes van a notar que tiene alguna influencia de Yngwie Malmsteen seguramente, y no por nada participa del tributo sueco a Yngwie Malmsteen de esta próxima aparición. Ajá. Sí, pero mientras tanto, aquí tenemos a su grupo. Ah, el cantante también lo va a reconocer seguramente. A ver. Es Thomas Bickström. Ah, sí, el que estuvo en algunos Brazen Abbott. Exactamente. Y para los que lo conocen de la parte más de doom metal, estuvo en Candlemass reemplazando al gordo Messiah Marconi. Así es. ¿Eh? Ahí tiene entonces a Stormwind y Eye of the Storm, el ojo de la tormenta.